Esta es una entrevista, este es el tramo final. Es una entrevista a Juan Guillermo Carpio Muñoz, que acaba de publicar un libro absolutamente fundamental acerca de la música arequipeña y principalmente acerca del yarabí, ¿no? Yarabí no solamente hay en Arequipa, pero arraigó en Arequipa y se aclimató y se afianzó en Arequipa. ¿Pero por qué ocurrió esto? ¿Y por qué no en otros lugares? En primer lugar, por Melgar, ¿no? O sea, Melgar es el momento más alto, podríamos decir, más culto, más elaborado del yarabí mestizo. Del yarabí mestizo de América Latina. Y lo hizo en Arequipa. Entonces, y se convirtió Melgar, con su sacrificio heroico, se convirtió en una leyenda en Arequipa, que hace que se revalorizara todo lo melgariano, entre ellos el yarabí. Y en Arequipa se cultivó el yarabí, digamos, como el emblema de Arequipa. En la página 155 tú extiendes el acta de defunción del yarabí arequipeño, ¿no? Y dices, el yarabí arequipeño ha muerto. Y pregunta, ¿debemos enterrarlo y olvidarnos de él? ¿Cuál es tu respuesta? De ninguna manera. Es cierto que extiendo el certificado de defunción, pero también pongo un hálito de resurrección para el yarabí. Ha muerto y lo comparo con... Pero por causas naturales, ¿no? Por causas naturales. Es imposible el poder revivir este género. Es imposible, porque esa no es tarea de una persona, es una tarea de una generación, es una tarea de una época. Y esa época ya pasó. Ahora, tú desplazas, digamos, el interrogante, ¿no? Porque dice, claro, ¿por qué ha muerto? Porque ya nadie compone yarabí. Pero también se podría decir lo mismo de la Marinera de Lima. También ha muerto porque ya nadie, o casi nadie, compone Marinera de Lima, ¿no? Efectivamente. Y es muy difícil encontrar quien la baile bien, claro, quien la jalee bien, quien la festeje bien, quien la exija, que etcétera. Ha dejado de ser. Bueno, comparo con el caso de Machu Picchu. Machu Picchu también ha muerto. ¿Por qué? Porque ya no cumple una función para la cual fue construido, en absoluto. Ahora cumple una función turística, es otra cosa. Bien, el yarabí tenemos que hacer lo mismo. El hecho que ha muerto como género no quiere decir que no debamos tratar de establecer cuáles son sus propiedades fundamentales y hacer que reviva como una pieza de museo, que se cante bien el yarabí arequipeño en su forma estilística, en dos voces masculinas, con guitarra afinada en baulí, etcétera, etcétera, que deba interpretar el yarabí, y en sus movimientos primigenios, que el yarabí era muy agitado, muy esto, y no todo lánguido como ha sido en sus estertores. Entonces, el asunto está en preservar al yarabí como preservamos Machu Picchu, preservar al yarabí arequipeño como debiera preservarse la marinera limeña y cuántas, a la diablada puneña y a cuántas manifestaciones culturales nuestras, que debiéramos preservarlas en su forma ortodoxa, en su forma correcta, en su forma auténtica, sin distorsiones. Lo que no quiere decir que yo sea enemigo de que haya modernizaciones del género. Si alguien, no sé, un muchacho de hoy o de mañana se propone reinterpretar el yarabí y cantarlo de otra manera, de una manera moderna, mientras no diga que eso es lo auténtico, a mí no me fastidia, al contrario. Pero es peligroso, porque fíjate tú, ¿qué ocurrió con Montes y Manrique? Tú dices con mucha razón que las interpretaciones de yarabí, de Montes y Manrique, dejan mucho que desear, etcétera, ¿no? Pero sin embargo fueron los que llevaron eso en un ámbito internacional, no se había hecho antes, y se hizo en el año 11, ¿no? Pero ya estaba desfigurado. O sea, y además ellos no podían sentir, pero ni lejanamente, ¿no?, el sentir arequipeño. Por eso digo yo, es también riesgoso, porque creo que se necesita el terruño, lo autóctono, ¿no es cierto? Autóctono es la propia tierra. Es riesgoso, pero yo prefiero correr el riesgo a que simplemente quede muerto y nunca y sepultado en el olvido. El yarabí arequipeño debe quedar en su forma típica, ortodoxa de interpretarlo, puesto. Y ojalá que los intérpretes que existen hoy en y fuera de Arequipa, que cantan yarabíes arequipeños, respeten esta forma, y macanudos serán dignos de aplauso. Y también si hay desafíos de jóvenes y de nuevos músicos que quieran, a partir del yarabí, recrearlos y hacer otra cosa, que lo hagan. Sin decirnos que eso es lo auténtico, sino que es una búsqueda que ojalá tenga un feliz encuentro. Entonces yo prefiero estas dos cosas. Ahora, aparte del yarabí, este libro contiene también información y juicios críticos acerca de otras formas musicales. Sí, de la marinera. O sea, mira, la marinera, el vals, la pampeña, el guaño, los pasacalles, las habaneras que se cultivaron en Arequipa a principios del siglo XX, la música de caperos, que en términos limeños sería la música de cachimbos. ¿Por qué se dice que la pampeña es el guaño arequipeño? Sí, sí, sí, es una variedad del huayno que propio de Arequipa, de la Pampa de Miraflores, que ese nombre lo puso... Pero a mí parece más rápida, ¿no? Sí, sí, es mucho más agitado. Más agitado. Es más bailable, digamos, ajá, ¿no? Bueno, es decir, pero en todo género, por ejemplo, en la cuestión del fox incaico, mi querido Marco Aurelio, debo indicar lo siguiente. El año 2009, el Ministerio de Cultura dictó una resolución declarando a Patrimonio Cultural de la Nación a Vírgenes del Sol, de Bravo de Rueda, lo que está muy bien, es una página hermosa del cancionero peruano. En esa resolución, sin embargo, consideran que el iniciador del fox incaico fue Bravo de Rueda, el compositor de Vírgenes del Sol, por Vírgenes del Sol, cosa que está totalmente equivocada. Luis Dunker Lavalle en 1907, en 1929 se graba Vírgenes del Sol, en 1907 Luis Dunker Lavalle publicó su partitura de Quenas. Quenas fue interpretado, grabado por primera vez por la banda de la Víctor en 1913 y otras grabaciones. Benigno Bayón Farfán realiza su Cusicuy, un one step, en el 1921. En 1923, creo que es la primera grabación de Cusicuy, de Benigno Bayón Farfán. Bueno, te estoy mencionando dos casos. Arequipa, los músicos arequipeños han contribuido desde el primer momento a la formación del fox incaico. Y por lo menos se lo debiera considerar dentro de los creadores del fox incaico a Luis Dunker Lavalle, a Benigno Bayón Farfán y a Bravo de Rueda, por supuesto. Ahora, se me dirá que Quenas de Dunker Lavalle no fue creado como fox incaico, cierto. Fue creado como vals característico indígena del Perú, comillas. Esa es la definición que dio el mismo Dunker en la partitura. Cusicuy fue un one step. Bien, pero Vírgenes del Sol no fue creado como